Objetivo. Reconocer que un algoritmo es una secuencia ordenada y repetible para lograr determinado propósito y construir uno basado en técnica motriz. La técnica individual mejora con repeticiones estructuradas. En esta misión, ayudará a crear un algoritmo corporal basado en una rutina de Ball Mastery. ¿Podés construir una secuencia lógica de toques repetidos y paradas? Vas a ver una secuencia de fútbol que sigue un patrón lógico. Pero esta vez, vos vas a ayudar a crear el algoritmo corporal arrastrando el bloque para que se repitan 13 veces las instrucciones.